12 y 8 en la República Argentina. Volamos rápidamente hacia Bariloche. Nuevamente comunicación con Pablo Martínez. Adelante, Pablo. Muy bien, sintonía fina, Iván. Movimientos muy finos para meter el contenedor dentro del Antonov. De a poquito, centímetro a centímetro. Bueno, aquí el ARSAT 2 está dando un nuevo paso. Un nuevo paso también para las comunicaciones de nuestro país. Yo tengo aquí al lado mío a Matías Bianchi, con quien hemos hablado en otra ocasión. Le agradecemos enormemente la deferencia de poder dialogar aquí con un medio comunitario quilmeño, pero también para todo el informativo Farco y para todas las radios comunitarias del país. Presidente de ARSAT, Matías, ¿qué tal? Buen día. Un nuevo paso, un segundo paso para el ARSAT. Un nuevo paso que todavía tiene pasos adicionales, que todavía tiene que ser trasladado a Curú. Tenemos 45 días de trabajo allá para hacer las últimas pruebas, para repostar el combustible, para subirlo al cohete, y el 30 de septiembre sí ya va a estar emprendiendo su camino al lugar donde va a brindar servicio durante 15 años. También está todo el proceso de puesta en órbita, que es un proceso complejo, que con ARSAT 1 fue la primera vez que se hizo en Latinoamérica y que ahora va a ser la segunda. Así que todavía hay un camino, pero bueno, hoy salió por primera vez de las posibilidades de paz. Antes estuvo siempre dentro de la sala limpia y bueno, hoy está en este momento cargándose en el Antonov, así que ya estamos despidiéndolo. Imagino que los momentos de emoción son varios en todo el proceso, que es lentísimo, pero el momento también del despegue me parece que es uno de los momentos tensos. Y es un momento que, digamos, uno después tiene unos 7 minutos de vuelo, es una altitud grande, es el punto de máximo riesgo en un lanzamiento satelital, que es la fase del cohete, digamos. Y la verdad que es una tensión acumulada muy grande. El año pasado tuvimos temas meteorológicos que no nos permitieron lanzar durante 30 minutos. Después el satélite, el copasajero nuestro, tuvo también con algunos temas, y ya cuando quedaba poco tiempo se produjo el lanzamiento, y la verdad que es un momento intenso. ¿Cuál es el sentido estratégico, científico, político de que Argentina tenga un nuevo satélite geoestacionario en el espacio? Yo creo que, digamos, hay una primera parte relacionada con la protección de la soberanía, que es que estamos poniendo el satélite en la posición 81, que es la posición orbital 81, que es la que provocó que Néstor Kirchner tuviera que tomar esta decisión, que haya aportado también la visión de hacerlo con satélites argentinos y que haya lanzado este proyecto que ARSAT con INVAP y a través del Ministerio de Planificación están, digamos, llevando a cabo, y de alguna manera concluyendo esta primera fase donde la Argentina va a tener en las posiciones orbitales ya asignadas dos satélites hechos en la Argentina. A partir de acá queda un futuro grande de seguir desarrollando tecnología, de seguir desarrollando trabajo de conocimiento y de seguir demostrando que los argentinos podemos hacer cosas pensadas y que podemos tomar estas decisiones, y que, bueno, el fruto de este trabajo ya se vio en ARSAT 1, está funcionando muy bien, es el satélite que mejor servicio tiene por el territorio nacional. De hecho, hace unos meses en Latinoamérica un periodista chileno estaba maravillado de la calidad de servicio que estábamos dando, y bueno, ahora ARSAT 2 nos va a permitir salir del país y empezar a pensar en toda Latinoamérica, inclusive en una parte del servicio se puede brindar sobre los Estados Unidos, así que también es un desafío grande en ese sentido, ¿no? En expandirse y empezar a tomar un rol en una industria que está muy concentrada, donde hay 4 jugadores internacionales que manejan más del 70% del mercado, y donde de a poco esa posibilidad de defender las posiciones de orbitales, de de poner satélites con trabajo argentino y de poder también brindar servicios pensados por y para los argentinos, así que, y los latinoamericanos también. Así que bueno, la verdad que muy contentos y preparándonos para lo que viene. Gracias al contacto. No, muchas gracias a ustedes. La palabra de Matías Bianchi, presidente de ARSAT. Compañeros, aquí ya nosotros vamos a ir cerrando la jornada por lo menos de testimonios, la posibilidad de seguir disfrutando este momento, porque es un momento único realmente, es un momento que nos permite conocer algunas cosas técnicas de este satélite geoestacionario argentino, pero también conocer esta otra dimensión que nos contaba Matías Bianchi, el significado que tiene todo este laburo de científicos y empresas, en este caso argentinas, y empresas que han laburado en el proyecto. Ese significado que tiene que ver con, si se quiere, una mirada de país, una lectura de país, un sentido para darle al desarrollo científico, tecnológico y comunicacional de nuestro país. En eso estamos, el Antonov con su trompa abierta, podemos decir, el contenedor que ya está casi a punto de ponerse en una rampa, me pongo ahí con las cosas técnicas también, que es la rampa que va a sostener el contenedor, que tiene unas ruedas especiales y lentamente lo van a introducir allí dentro del avión. Si les parece, compañeros, cuando estemos volviendo a Buenos Aires y en días próximos, puede ser mañana también tener un próximo contacto para algunos detalles de lo que aquí está sucediendo. Medios, como les dije, nacionales, representados de todo el país, que están aquí haciendo cobertura de este segundo gran evento, el ARSAT 2, que será lanzado el próximo 30 de septiembre hacia el espacio, y la posibilidad de que Argentina pueda mejorar sus comunicaciones para nuestro territorio y para todo el continente. Gran laburo, Martínez, gran trabajo, Pablo, importante el testimonio también. Y para el cierre, pensaba en la celebración, ¿no? Uno que no conoce este tipo de ámbitos mucho, hay algún ritual, ¿no? Pensaba en el que sale campeón, ¿viste? El que corre la carrera, que tiran el champán para brindar. ¿Usted tiene pensado algún tipo de festejo, alguna celebración? ¿Será algo al disco con un vino tinto? ¿Por qué no? No, acá las celebraciones con cerveza artesanal, Iván. Ahí está. Y, qué claro, bien. Hoy a la noche se celebra con cerveza artesanal. Claro que sí, tenemos que agradecerle a la gente de prensa de IMAB que estuvo ahí teniéndonos muy atentos con todo lo que necesitábamos para estar aquí presente. No era sencillo, había que hacer una serie de trámites y papeleos para estar aquí en la pista. Es un marco de seguridad importante. Esto es una cuestión de Estado, concretamente. Por lo tanto, hubo que ser bastante prolijo para que, bueno, Radio Aijuna y también los medios comunitarios puedan estar aquí presentes haciendo cobertura y conociendo la importancia y el significado de este hecho, de este acto que nos tiene aquí como protagonistas. Realmente muy agradecidos también con el director de la radio, con Martín Castro, que ha hecho el esfuerzo durante esta semana para que podamos estar aquí contándole. Así que bueno, se va a festejar y a celebrar con cerveza, y esperemos que bueno, salga todo bien, que el Antonov tome vuelo, Iván, por favor, Te digo que hoy a la noche lo tienen allá en Ezeiza. Si no, no sé dónde nos vamos a meter, de qué nos vamos a disfrazar. Martínez, gran laburo, no se vuele, hay mucho ventolín, se escucha ahí de fondo, y muy muy bueno el laburo, y además muy muy relevante también para la red de medios comunitarios de la República Argentina, que seguramente estará tomando este trabajo, esta cobertura periodística que hemos realizado. Así que la felicitación, el abrazo aquí también del equipo, de los compañeros, lo están custodiando. Ahora, una palabra que se está usando mucho en estos tiempos electorales, los custodios, sí. Los custodios de Mediatarde, Medio Mundo, quédese tranquilo que está todo muy bien. Muy bien, bien, sí, yo le quiero agradecer también ahí a los compañeros que están Medio Mundo haciendo la tarde, sí. Digamos, ¿no? Un poco en la previa, y mandarle un saludo grande al amigo Pasquín, claro que sí, que cumplió años en el día de ayer y está ahí compartiendo parte de la tarde de Radio Aijuna a partir de las 13 horas. Abrazo grande, Pablo. Hasta luego. Ahí está, nuestro compañero Pablo Martínez desde Bariloche, testimonio importante con el presidente de ARSAT. Hacemos la tanda y venimos, dale.